La vida es un gran campo de batalla, de supervivencia como meta, en todas las variedades de formas de vida que existen. La inmortalidad es el sueño de una sola especie, la especie humana. La buscará de todas las formas posibles, habidas y por haber. Creo personalmente que otras formas de vida saben hasta dónde pretendemos llegar, como integrantes de la vida en el universo. Formas de vida que quizás para nada les convenga que lo logremos, sencillamente, conociendo lo que es nuestra especie, que se alimenta de otras formas de vida y después, pretende ocupar un puesto eterno en la historia de la evolución del cosmos. Espero que algún día, algo desconocido en este universo, le avise a nuestra especie humana, que se terminó el recreo, la elimine y dé oportunidad a especies menos lacras, a llegar a ser inteligentes y conscientes de la vida. El tiempo, creador del universo y parte de lo que en él existe, lo debe de tener en cuenta hace rato eso. Si así no fuera, jamás hubiéramos llegado hasta este punto de conocimiento, en nuestra historia como especie. Hubiéramos sido destruidos, borrados de la galaxia, por especies extraterrestres que también quisieron recorrer el mismo camino, ser inmortales, devoradoras de vida, inteligentes y para nada sensibles al dolor ajeno, como cuando matas un bicho y te lo comes, chupándote un huevo, sus sueños, ideas, etc. También creo que las máquinas con conciencia propia, como herencia final de la especie humana, podrían llegar más lejos, en el tiempo, sabiendo que la vida de otras especies valen lo mismo que la de ellas. Nada es imposible de pasar o de suceder y el tiempo sabe que es así. Simplemente, lógica pura, aplicada en el campo de batalla de la supervivencia. Antes de terminar, queda claro que en ningún momento nombré Dios alguno, solo nombré al tiempo, creador de todas las cosas. Algo que no es religión, solo ciencia pura y verdad absoluta.